Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 10, duelo a muerte con cuchillos. Madre mía. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Creo que vamos a luchar con cuchillos. ¡Cuchillos! Pues así es. Un momento. ¿Sabéis lo que es un duelo a muerte con cuchillos? No sé qué es un duelo a muerte con cuchillos. ¿Habíais oído alguna vez con cuchillos? ¿Esa técnica? No vi nunca esa técnica. Qué tenebroso todo. Bueno, pues en un nuevo episodio de Jet Set Podcast, ¿será este el primer programa que sea inferior a la hora de duración? Ya veremos. Está aquí... Eso, espera que sí, Fer. Sí, Willy. Está aquí, José. Muy buenas, chavales. Ey. Y estoy yo por aquí, el señor Solid Madrid. La cara que ha puesto el cabrón. Todo flamoso. Pero bueno, chino. En este programa vamos a tener un duelo a muerte con cuchillos. Si no sabéis lo que es eso, pues es un duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, efectivamente, voy a aprovechar para saludar en el chat porque parece que nos lean la mente. Está por aquí Estefan Díez que dice, creo que van a hablar de cuchillos. Efectivamente, estás en lo cierto. Y luego Black Vegeta que dice, hola amigos, ¿cuánto tiempo? No sé si me recordaréis, soy Troy Mac... No, soy aquel chaval andaluz que se escuchó todos vuestros podcasts. Pues claro que nos acordamos de ti, hombre, de Hot Factory. Yeah. Que fue haciendo ahí el seguimiento y tardó como 6 meses o más en alcanzarnos. El llamado héroe. La hostia, ya ves. Y luego también nos comenta, dice, Buismichu va a haceros la competencia con su podcast. Pues sí, una de las noticias que vamos a comentar hoy es esa, que Buismichu empieza un podcast y posiblemente, gracias a él, se entere más gente de lo que es un podcast que todos los esfuerzos que haya podido hacer la comunidad podcaster española en más de 15 años. Pero bueno, luego hablaremos de esto. ¿Qué más vamos a tener? Mierdas de cine y series y poquita cosa de videojuegos. Hoy solo tenemos 2 páginas de guión. Es verdad, 2 páginas de guión, así que no sé, esto promete. Venga, pues vamos a darle, me estoy hipeando de que sea cortico. Venga, que hay que jugar al Pokémon GO, hermanos. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. But that was too soft. Madre mía, Folagor. Por cierto, ¿a que no sabéis cómo he llamado a mi rival en Pokémon Let's Go Pikachu? ¡Puesto Folagor! Pero bueno, Folagor. Sí, le he llamado Folagor. Yo digo, igual has puesto Ilicitano o algo de eso. ¿Qué dices, tío? ¿Pero dónde vas, Folagor? Es broma, ¿eh? Saludos, el chero. O sea, que dices lo que tú has puesto, ¿no, cabrón? No, joder, hecho de coña. Yo he puesto Calorro, el mío. Ah, bueno. El mío tiene un historial. Joder. Que si queréis lo cuento. Cuéntalo, hombre. No, bueno. Porque cuando éramos pequeños, mi primo... En mi barrio es un poco multicultural. Y digamos que en la última semana han salido 2 noticias en el periódico de 2 asesinatos diferentes en tu barrio. Dicho así. Y digamos que los chavales, pues, nos adrementaban los gitanos y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el juego, en el Pokémon, el plata, no, él tiene el oro y el plata. Llamaba a su, al, a su rival gitano, a secas. Y digo, joder, voy a poner Calor Rock, es una mejor. Claro, mejor adaptado los tipos. Traumas de la infancia. Bueno, en fin, chicos. Pues bueno, la primera noticia es bastante hardcore, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿vale? Está en la sección varios y bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Así que, ¿quién quiere tener el honor de comentarla? Venga, yo. No sé, ni me la había leído, pero vale. Muy bien. El ministro de ciberseguridad de Japón nunca ha usado un ordenador y no sabe qué es un pendrive. Con toda su polla. Esto no es del Mundo Today ni nada de esto. Esto es real, ¿vale? This is original. Esto es gracioso porque el pavo básicamente le dicen que, bueno, que él lleva teniendo un negocio desde que tiene 25 años y nunca había tenido la necesidad de usar un ordenador, que todo a papel y lápiz. Y que hoy en día, en caso de que necesite hacer algo, se lo manda alguno de sus subordinados y él hará la tarea. Así tal cual, ¿eh? Por la calle. Escúchame, pero es que, encima... que le preguntaron en una entrevista... que qué opinaba de que se pudieran conectar pendrives en no sé dónde coño, no sé si en los centros de seguridad o no sé qué. Y dice que, bueno, que tendrá que consultarlo porque no sabe exactamente a qué se está refiriendo, como diciendo, ¿qué es eso de un pen, sabes? ¿Os loco? O sea... ¿Qué es eso de un pendrive? O sea... Y también le dijeron que si tiene algún problema de ciberseguridad, que a quién se acude, y dice, pues alguno, a un especialista. Y ese plan, hijo de puta. ¿Qué eres el puto jefe? Mi subordinado. Sí, sí. Y bueno... Está la cosa así calentita porque, claro, viene todo el tema de las Olimpiadas, todo esto en Japón y, claro, en fin, están invirtiendo mucho en todo esto, que vaya todo bien y, pues, sí, joder, es gracioso que sea. Y este individuo es el que vaya a estar a cargo de los Juegos Olímpicos, tengo entendido. Algo así. Pues bueno, está rica la cosa. Impresionante. La siguiente me la quedo yo, ¿vale? Muy bien. Y es que la bilis. Volvemos a hablar de vuestro querido amigo y vecino Wishmichu. ¿Por qué? Pues bueno, si os acordáis, de hecho en el programa en el que hablamos tanto de él, de lo de bocadillo y tal, que está pendiente la cosa, a ver qué novedades sacan, todavía no se sabe nada nuevo. Pues el pavo reveló en la rueda de prensa, bueno, lleva como un año dando por culo que si tiene una sala secreta, no sé qué, que no podía decir lo que era, y en la rueda de prensa de la peli en Sitges, dijo que tenía que iba a empezar un podcast. Pues bien, ese proyecto secreto es que va a empezar un podcast y se ha montado una sala de podcast, una mesita así alargada en una habitación con cuatro micros, con vaya, también webcams y hace streaming en Twitch, en YouTube y tal. Y vamos, viene a crear un show en directo, ¿no? Los viernes a las 7:30 de la tarde, me parece que es, pues eso. Y digo yo... Hot Factory lleva haciendo eso desde 2012. Ya te iba a decir yo. Bueno, mentira, 2011, que ahí ya hacíamos stream por Ustream, chaval. Ni YouTube, ni pollas, ni Twitch. Ustream, y luego ya en 2012, cuando estábamos en Radio San Vicente, empezamos a hacer streaming a través de YouTube, pero en verdad era Google Hangouts. Y ahí empezamos ya a hacer nosotros shows en directo y todo esto. Y luego ya en la temporada 3, en casa, pues ya por... no me acuerdo dónde mierda se emitíamos. Creo que también Hangouts. Pero ya con dos cámaras y todo, ¿sabes? O sea, vamos, vienen aquí los youtubers a empezar a hacer podcast en 2018, en España, ojo, porque este tipo de shows lo que están haciendo es copiar el formato americano. Que yo lo digo, o sea, a ver, cuando empezamos, por ejemplo, en Hot a hacer todo esto... Prácticamente nadie, por no decir nadie, hacía este tema en España. Es decir, con la coña empezamos a hacerlo los primeros, ¿vale? Y, bueno, a ver, que si hay alguno por ahí y lo conocéis de esa época, decídmelo. Pero que yo tenga constancia, no emitían ninguno en vídeo. Y, de hecho, nosotros recibimos críticas en su momento porque el podcast era solo audio. ¿Qué hacíamos emitiéndolo en vídeo? Que no lo veían eso, ¿sabes? ¿Se puede decir que Wishmichu está copiando a los grandes? No, a ver, sinceramente, ya empezamos con los sinceramente. Ya me estreno con básicamente y sinceramente. El tema está en que, a ver, todo esto, o sea, no, yo aquí no me atribuyo nada, ni por supuesto, de hecho, no, es que joder, no fui yo el que tuvo la idea de poner la webcam en Hot Factory, de hecho, yo la continué, pero quien tuvo la idea fue otra persona que estaba en aquel momento en el programa. Pero bueno, que la cuestión es que es gracioso, ¿no? Es decir... Podcasting en España, llevan años que si haciendo eventos, que si hostias, nosotros mismos empezamos una puta asociación en Alicante para promover el puto podcasting y claro, nos comimos una mierda. Es gracioso, ¿no?, por el hecho de que ahora, bueno, y el tema de shows podcasters en Estados Unidos lleva años haciéndose en Twitch, talk shows, podcast como tal, incluso lo llaman podcast a lo que eran los blogs y todo esto, y ahora lo están empezando a importar aquí a España los youtubers, ¿sabes?, como un formato nuevo y guay y tal. Y, ya, claro, y me hace gracia, ¿no?, porque es en plan, tarde, llegan tarde, pero aún así, a nivel nacional, lo empieza a hacer gente que tiene millones de reproducciones en YouTube, y esta gente va a ser la que de verdad haga que la población española sepa lo que coño es un puto podcast. Va a hacer más Wimichu con un puto podcast suyo que toda la puta comunidad española en 10-15 años. Esa es mi opinión, al menos. Al menos a nivel de alcance, y que la gente a partir de ahí empiece a explorar otras cosas. Sí, eso también. Pronto tendremos que dejar de explicar qué es un podcast y tener que decir... No, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Es como radio, pero por internet, no sé qué. Por lo menos ya tendremos que dejar de explicar eso dentro de, yo qué sé. Otra cosa es que tenga el éxito, como bien dices, alcance tendrá, pero éxito, los más jóvenes, el tema de podcast no lo tienen tan... sí, bueno, muy micho, pero la gente no se va a molestar tanto. Folagor, te recuerdo otra cosa. Simplemente, La Vida Moderna, Vodafone You, todas esas mierdas, ese tipo de show es lo que va a hacer Wimichu, ¿vale? Simplemente, lo que hacemos nosotros al final es un puto programa, hablar de temas, dicen que esto lo van a hacer rollo cachondeo, entrevistas y tal, van a llevar de hecho a dos traperos, me parece, en el primer programa. Cada semana un nuevo invitado. Lo van a hacer Joaquín Puto Amo, Wimichu y Cajal Napalm, y un invitado o dos. Y el tema, yo voy a verlo y a oírlo el primero al menos, para ver un poco el palo que llevan y un poco, pues no, eso. No, en verdad yo tampoco. Van a tener tienen un canal específico que se llama, creo que W Podcast en YouTube, y tienen hasta un, dicen, realizador, digamos, creo que lo llamaron así, o técnico, un pavo. Un becario de un ciclo superior. El tema está en que, claro, simplemente le van a dar un poco más de... performance al acto, en el sentido de que van a tener dos cámaras y va a haber un tío cambiando cámara 1, cámara 2, porque el resto, es decir, controlar la mesa y tal, es un poco lo que hacemos los podcasters, o lo que hago yo mismo aquí con la puta mesita de mezclas, tal, vamos, controlar volúmenes, todo esto, es decir, no sé, es eso, ya veremos qué pasa. Aquí contratan un tío y lo ponen a eso. Tienen patrocinadores también, es decir, el tema va a ir por patrocinio, van a hacer concursos, todas estas mierdas, y están haciendo precisamente, es que lo repito, el sueño del podcaster raso, típico, ¿vale? Que lleva años ahí, guau, ¿cómo coño monetizo esto? No sé qué. Te va a llegar ahora el youtuber y te empieza a hacer el puto show que tú llevabas deseando toda tu vida, con los patrocinadores que jamás tendrás en toda tu vida. Es verdad, tío. Canales de chollos de esos de 100,000+ de seguidores que les pagan una millonada. Y porque, vamos, es así. Millonada de pesetas, pero vamos, transformado a euro, vamos, unos cuantos miles, concursos de la hostia, un alcance bestial, y todavía van a coger más patrocinadores. O sea, es lo que digo, ¿qué me huelo yo? ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues posiblemente veamos un intento de acercamiento de del Movimiento Nacional Popular Podcastero Español hacia este tipo de youtuber, a ver qué puede morder, igual que hicieron en su momento con Podium y todo esto. Primero los primero criticarán, y luego será, bueno, quiero ser tu amigo, no pegamos una mierda, me sacas como 15 años y tal, ¿sabes? En fin. Y qué bien, qué bien lo sabes. Es que sí, como si no hubiera pasado ya esto. Pues eso. Pero en fin, así está el tema. Que Wimichu empieza su podcast, bueno, más bien YouPlanet, vamos a decir, la red esta. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo veis el panorama? ¿Qué os parece? A mí me mola por el hecho de que por fin vamos a tener, bueno, por fin, de que va a haber una fuerza más grande que la actual que ponga la situación podcastil a nivel nacional un poco en plan de decir... a new challenger has come y va a venir aquí un poco a remover la mierda y a ver qué pasa, porque yo... Ojo, este no va a ser el último, porque Wimichu ya lo tiene, y no me acuerdo que otro puto, el puto Cheto, creo que quería empezar otro show de este tipo, que lo dijo en una entrevista con el tiparraco, y esto va a ser una tendencia, vais a ver cómo... Dayoscript, por ejemplo, tiene un canal que es de rol, que simplemente narran partidas de rol que tienen entre ellos, el hace de Master, tal... Pero también querían empezar un podcast, Es distinto, es distinto, ¿eh? Que ellos también, sí, querían, Alex el Capo y todos estos, Felipe, querían empezar también un podcast. con Muzka y todo esto. Con Muzka, sí, que se atrasó con el tema este. Sí, bueno, Muzka que dijo en febrero, pronto subiré vídeo, estamos ya a diciembre, a noviembre. Hijo de la gran casi puta. En diciembre. Sí, sí. Pero bueno, eso, ¿qué? ¿Qué opináis? Va. Bueno, a ver, opino por una parte lo mismo que tú, que va a remover el culo a más de uno. Y por otra parte me importa tanto una puta mierda. Pero sí, o sea, por una parte sí, te doy la razón porque también es lo que pienso, o sea, directamente. Yo opino que será un tipo vida moderna, pero versión youtubera. Y también luego a ver a qué límites establecen entre ellos con... Supuestamente Wimichu se ha vuelto ahora políticamente correcto y tal y cual. O sea, a ver qué tipo de humor y qué tipo de sátira mete como principal motivo del podcast, por así decirlo. Porque claro, ellos se supone que han bajado esos temas con sus vídeos. Se han vuelto gente honrada. Bueno. Mira, está por aquí en el chat diciendo Fox Diet. Bueno, José Rabaneda que dice: buenas noches, señores y Fer. Wismichu Hili. Fox Diet dice: esto es un duelo a muerte con cuchillo. ¿Qué haréis? Dave Meister: las megacorporaciones son malas, como pasen las películas apocalípticas. Véase Aquí con Prisa o You Planet. Y dice Felipe y Alex el Capo: como si comen mierda y se mueren. Jet Set Podcast no se hace responsable de los comentarios de sus oyentes. Eso lo dice el mismo, Mirad qué aprendidito se lo tiene. Pero si decimos nosotros cosas peores que vosotros, la verdad. Voy a ver. Madre mía, pues si yo tengo un piquito de oro que flipas. Pues nada, así está el tema y así se lo hemos contado. No vamos a incidir mucho más en este tema, pero... No, porque me la suda bastante. Ya veremos qué tal, no sé, ya cuando pase todo esto mañana por la tarde, pues opinaremos un poquito. Y después echaremos un pinito. Más cositas. José Rabaneda que dice: hará la típica sátira metiéndose con todo lo que no sea de izquierdas, lo que está de moda. Pues veremos qué pasa. A ver el palico que van. En verdad, sí. Otra noticia de actualidad y un poquito polémica, porque no sé si sabéis toda esta historia del tema del artículo 13, la directiva del copyright de la Unión Europea, todas estas bazofias. Ni puta idea, ¿verdad? En verdad, sí, creo que se comentó en Hot Factory o en uno de los primeros días, no me acuerdo. Vale, bueno, a ver, el tema era que como que querían censurar, todo, bueno, ponerse muy estrictos con el tema del copyright, pero resulta que bueno, que la cosa parece que, pues eso, que está yendo adelante, que todo esto viene a relación de que si no tenéis ni puta idea, podéis veros el vídeo de Jaime Altozano, ¿vale? Que sacó ayer explicando un poco, explicando el tema. Visualmente. Entonces, en resumidas cuentas, la cosa está en que hasta ahora el responsable, vamos a decir, de que alguien suba algo ilegal, podría ser el usuario final, ¿vale? En el sentido de que, bueno, al final, si te bloquean, te afecta a ti, tú eres responsable de todo esto. Pero ahora quieren hacer responsable a la plataforma. ¿Y qué pasa? Pues que ya sabéis los famosos filtros de cuando tú subes un audio con a YouTube, por ejemplo, una cosa con copyright, ¿no? Pues que te detecta, has usado esto, tal, que tienes el uso fair use este, o el uso para hacer una crítica o algo sobre ese contenido. En ese sentido no se considera violación del copyright, sino que lo estás usando pues como algo de consulta o como algo de referencia. Y claro, el tema está en que ahora lo que quieren hacer es que el responsable de cualquier contenido ilegal subido a una plataforma sea de la propia plataforma y no del usuario. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues que no se la van a jugar una mierda y van a añadir filtros más estrictos a la hora de capar contenidos, ¿vale? Pero claro, todo esto solo afectaría a la Unión Europea, para todo el resto del mundo sudando polla. ¿Qué implica esto? Pues que todo lo que se haga aquí y se publique, digamos que el que lo haga para el público español, como tenga un mínimo de copyright, puede que le censuren y ya no se pueda ver aquí, pero sí en el resto del mundo, con lo cual tengas que hacer contenido para la gente de fuera primordialmente, a menos que te recortes muchísimo. Hostia. En lo que haces y tal. ¿Te imaginas haciendo un Hot Factory, un Diesel Podcast en inglés? No, nosotros nos iríamos a la puta. Bueno, a ver, nos iríamos a la puta en YouTube o en cualquier otra plataforma, en el sentido de que por lo menos todos los programas publicados hasta ahora tendríamos que cambiar, por ejemplo, no podríamos poner esta música. Sobre todo eso, ¿vale? No es otra cosa. Es principalmente el tema de por ejemplo, nosotros nos afectaría la música, ¿vale? O por ejemplo, las imágenes que pongo en los posts del programa, que suelen ser cogidas por ahí, ¿vale? Principalmente. Cada publicas. Claro, pues. Ay, todo principalmente eso. Principalmente la nueva. La nueva. La nueva palabra. Pues por ejemplo, como bien indicado José Rabanera. Ahora estate atento. Como bien indicado José Rabanera, que dice: temazo de fondo, Superman, Goldfinger, Tony Hawk 1. Efectivamente, hoy está sonando la banda sonora del Tony Hawk 1 y 2, así que gozadlo, perras. Y el tema es ese, que no podríamos poner esta música de fondo. De hecho, en realidad no deberíamos ponerla, pero nos la suda. Porque como no cobramos por ello, ni estamos ganando. No le estamos sacando beneficio a todo esto, pues en teoría no estamos haciendo un uso comercial. Y aún así, en teoría, no deberíamos de hacerlo, ¿vale? Aunque no ganásemos dinero. Pero bueno. Un momento, ¿estamos haciendo esto gratis? No me lo habías dicho. ¡Me puedes comer la polla! Pero sí, el tema es ese. Dice Dave Meister: lo raro es que no salte el copyright en YouTube. Hay canales con música sin copyright. Sí que nos salta, sí. Sí que salta. Por ejemplo, en Hot Factory, cada semana, cada vez que grabamos, que pongo un tema completo en el medio, pues el 70% de las veces salta el copyright. Pero claro, el tema está en que el copyright dice: vale, todos los ingresos que genere este vídeo van para el autor. Pues suerte con las reproducciones que tenemos. ¿Sabes? No, qué cojones. Y con toda la monetización que hay puesta en el. Claro, claro. Es un 3x1, ¿sabes? Que os follen. A las ofertas del Carrefour. La única parte por la que podríamos salvar. Además, le sale un cartelito que le pone bien claro, así en letras de neón y tal, bonitas, para que lo entiendan rápido, pone. Follen. Claro. Pero vamos, que el único sitio donde podríamos estar cubiertos un poco es en iVoox, porque tiene un contrato con la SGAE y nos cubriría en ese sentido. Pero claro, solo si alojas los audios en iVoox, que nosotros no hacemos eso. Los subimos a Archive para tener mayor calidad de sonido, un RSS más currado. Por cierto, iVoox, me cago en Dios. ¿Qué coño es esto de querer abrir un enlace a un podcast de vuestra web y que en el puto móvil me ponga que no puedo abrirlo, que use la app? No, me cago en Dios, quiero ver el podcast en el puto móvil, no quiero verlo en vuestra app basurífera. Me cago en la puta. Así que nada, así está el tema. Todas estas cosas, todas estas leyes y todo esto en principio entraría en acción a partir de, bueno, entre enero y abril dicen que se hace la votación definitiva a nivel europeo, que van a haber diferentes votaciones y tal, que de momento la cosa está un poquito a la par, pero que se espera que salga el no. Ya dijimos, por ejemplo, la noticia esta de YouTube, que estaba muy en contra, que no podría hacer no podría soportar esa carga económica, ¿vale? Para YouTube. Y es que parece que la Unión Europea, perdona por cortarte, la Unión Europea es como que le está haciendo un pulso a Google. Sí, bueno, en general. La Unión Europea, desde que está empezando a gobernar en muchos países, sobre todo los más importantes, la derecha ultraderecha, está pasando lo que está pasando y es claro ejemplo de lo que pasa con la ultraderecha. Así que en esos países y tanto en Europa y donde tal, pues... José, te veo tenso. ¿Qué te ocurre? Comenta. No, que empezó ya, pero está rellenada, tío. No, no es lo mismo, ¿no? El agua está rellenada y está cambiada. La mía es... Habla, hijo de puta. ¿Qué tienes que decir? Habla. No, nada. La tía también empezó ya, pero no conocía esa marca. ¿Quieres hablar, puto? Estamos aquí para opinar, coño. Se puede hablar bien. Sierra Jardín. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de ofender? No, iba a hablar desde la barra de bar, pero no tengo ni idea. Pues habla desde la barra de bar. Lleva dos rayas de coca metidas. Ese es el motivo. ¿Sabes, señor de la Guardia Civil? José lleva dos rayas metidas. ¿Qué vas a decir, José? Eso, que no sé si realmente el motivo es por eso, por lo de la ultraderecha. No, pero a ver, casualidad. Es que es en general, da igual si no es eso, si es que los del otro lado son iguales. Quiero decir, ya no, meternos en política, es toda la misma mierda, cada una para su casa. Pero al final el resultado es que todos nos estamos comiendo la mierda de dos extremos de gilipollas, ¿sabes? Así sí, que es eso. Gilipollas por todas partes. Bueno, que estamos rodeados de tontos. Me comen los huevos, así, tal cual. Menos, así que bueno, está por aquí Fox Diet comentando, dice: abre el enlace de iVoox en versión escritorio. De nada, ya, sí sé cómo solucionarlo. Si tú en el Chrome del móvil le das a ver versión de escritorio y ya carga. Pero me cago en la puta, tío, que iVoox no me esté ahí, ¿sabes? Empapelando de su mierda de publicidad. Que no voy a pagar, yo, coño, que no voy a pagar. Tío, de miedo. Chúpame la polla, José. José. Bueno, otra noticia. José, dila tú, por ejemplo. Twitter expulsa a los usuarios que hablan de matar a Sean Bean en Hitman 2. No sé si sabéis que es que han metido a Sean Bean en Hitman 2, en el juego. Y una campaña importante es que, bueno, este hombre tiene fama de que lo matan en todos los lados donde aparece. Para que no, sepa quién es el famoso Boromir, personaje de... o Faramir. Boromir. Bueno, se puede hacer spoiler ya, ¿no? Claro, coño. Sí, Ned Stark, el que matan también en Juego de Tronos, en la primera temporada al final, le cortan la cabeza y la clavan en una pica. Y ahí empieza todo. A seguir viendo el Juego de Tronos, los que no lo hayáis visto, y así que venga, ya lleváis un spoiler. No voy a decir que más adelante... Exactamente, no voy a decir que más adelante muere. ¡Cállate, nene! Pues bueno, la noticia lo que dice es que... claro, la gente está hablando en Twitter de matar a Sin Bean. Entonces, claro, no están matando de matar al actor, sino al personaje, su personaje en el juego, por la gracia y la coña, que es un meme ya esto. Y claro, bueno, entonces, claro, Twitter está censurando automáticamente, y esto va en relación a la noticia de antes. Es decir, están los filtros ya que echan humo de los cerrados que están, en el sentido de que, claro... No es capaz de valorar en qué contexto se está diciendo algo, con lo cual se está censurando por defecto, y eso es un puto problema. Y cosas como esta serían el pan de cada día si activan esta basura, ¿sabéis? Y el problema también, que no he acabado de decirlo antes, es que no solo nuestro contenido se vería censurado aquí en el hecho de usar cosas con referencia o tal, sino que todo lo que venga de fuera que pueda considerarse así, tampoco nos llegaría. Nos meteríamos en una especie de burbuja en Europa. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el retroceso que es esto? Es una puta salvajada. O sea, volver a la época de... De la censura de Franco, chaval. Sí, sí, hace... Sí, loco. O sea, sería volver 43 años atrás. Es impresionante, la verdad. Mira, es como una noticia que está diciendo Dave Meister, que efectivamente está en el guión también, viene ahora mismo, y es que un jugador ha sido baneado de PlayStation Network por llamarse Kike, con K, ¿vale? Kike, José, tú si te pones ese... En mi familia me llaman Kike con K, tío, no estás diciendo en serio. Sí, pues la han baneado por eso, pero que le han baneado la cuenta fulminantemente. Este Kike ha perdido todas sus compras, todo. Racistas. Lo ha perdido todo. Yo lo denunciaría por racismo o algo, tío. Pero ¿sabes por qué? Porque, según ha podido averiguar el jugador, ¿vale? No le han dado los motivos, pero él piensa que es porque la fonética de dicha palabra puede resultar muy ofensiva para la población judía de habla inglesa. Al parecer, no sé exactamente lo que, nunca lo había oído. Kike. Yo tampoco. Kike. No sé qué mierdas quiere decir, no sé exactamente, es que no lo sé. Pero que Sony suda polla de él, de darle soporte ni nada, no le está diciendo nada. Y ya os lo dije, Sony cuando banea, te banea la cuenta y pierdes todo. Es que no te da motivos ni avisos, te puta censura la cuenta, te haya gastado 1000 pavos en ellos, has perdido todo. Es impresionante. Y todo por ponerte tu puto nombre, ¿sabes? Es que es brutal. O sea, sí, sí, sí. Fijaos al punto de que le suda los huevos el hecho de que... ¿Qué coño? Que es que en España no es un puto malsonante ni nada, o sea... Es un puto diminutivo de un nombre, ¿sabes? Claro. Mi tío se llama así, joder. Pues coño, es que es eso. Estamos hablando ya de una cosa ultra bestia, tío. Que no haya personas, que sea robots todo y que encima babón por el puto, la puta censura por defecto, ¿sabes? Es en plan, eres culpable por defecto, a menos que demuestres lo contrario. Y Sony ni siquiera te permite demostrar lo contrario, le suda los huevos. Es sí, muy fuerte. Claro que. Eres culpable por defecto. Tú aceptas cuando te aceptas el contrato y licencia y todo esto que estas cosas puedan pasar, pero claro, en teoría estas cosas no deberían pasar. O sea, es muy bestia. Es que es bestial. Es que no sabes ya ni qué mierdas te puedes hacer. Es que no pueden ni nombrarte por tu nombre. O sea, no sé, es una locura. ¿Pero qué locura es esta? Por favor, Josep, no puedes permitirlo. No puedes permitir esto. Pues bueno, Estefan Díaz, que dice, si aquí en México un mexicano se puso AGB3ANER y Microsoft le cambió el nombre. No sé qué quiere decir, no sé... Es que es eso. Es como, por ejemplo, el tema de que ahora dice José Rabaneda, ¿y Sony España no le da solución? Ellos sí saben que es un nombre o sudan. En principio la noticia es que están sudando pollísima de él, que no consigue que le recuperen la cuenta, ni obtiene respuesta ni nada. Y el caso que os hablé de Geek Pollas, ¿vale? Que es un podcast, os recomiendo, está muy bien, ¿eh? Pues el pavo comenta lo que ya dije de que... bueno, pues que su hijo hizo unas compras sin querer en Fortnite, él quiso pedir la devolución, le dijeron que no había devolución, dijo que qué pasaba si decía en el banco que anulase los pagos, le dijeron que le iban a banear la cuenta, anuló los pagos, le banearon la cuenta, que cómo esto era posible, tal, se quejó, le banearon la consola, o sea, es que es demencial, es que te anulan la puta vida, te anulan la consola, tío, es ultra bestia, pero bueno... Es muy mafia eso, ¿eh? Demasiado. Y luego nos quejamos de Nintendo por... En fin. O de Microsoft, o de quien sea. Pero luego Sony, me cago en Dios, las que está haciendo. Y últimamente las que está haciendo. Dave Meister... Y luego quieres que me compre una Play 4, sí, es la hostia. Cómprate la hostia. Vamos a ver, el catálogo es una cosa y que sean una compañía hijas de puta es otra, ¿me entiendes o no? Caga. Totalmente. Mira. Quique, dice Dave Meister, insulto con el que se refiere a un judío. Viene de la forma en que se dice círculo en hebreo, que es la marca con la que se firmaban los judíos en los papeles de inmigración de Estados Unidos. Vale, pues... Pues será como vale. Decir el niga de los judíos, por así decirlo. Que me hace mucha gracia también que haya hoy en día podcast que no diga niga, ¿sabes? Que sí. Se corten las... Que les cueste decir niga. Hostia, eso pienso yo, José. Es que es un peo que suena a José, tío. Es así. ¿En los estereotipos? Ya, yo también. No, que no puede... Que se cortan de decir niga, empiezan con la palabra de N. La palabra que empieza por N. ¿Sabes? Como en Estados Unidos, que sí que está es eso como, muy... tal. En Harry Potter, Voldemort, el que no puede ser pronunciado. Pero luego a los pocos tal no tienen ningún impedimento en llamar hijo de puta a una persona como es Dallas. Que vale, sí, es Dallas, pero... Coño, sí, es un hijo de puta. No me vendas una puta doble moral de no voy a decir la palabra con N para no ofender a tal, en algo que aquí en España no se ha visto, pero luego digas hijo de puta a una persona porque sí, cuando... Pues, ¿qué? Es como si ahora coges y dices a hijo de puta a Dallas y a un puto titán no le llamas Paco, ¿sabes? En fin, que me soda a los cojones todo este puto buen rollín. Bueno, es que no, bueno, mismo, políticamente correcto de puto baratillo. Es como lo de Leticia Dolera, lo habéis visto, ¿no? Sí, ojo. La que lleva ahí el discurso feminista a tope, la que básicamente no la conocía ni puto Cristo en España y ha relanzado su puta carrera y le conocen ahora por llevar por la ser la pancarta del feminismo en el cine y en todo esto, con frases por defecto que ha leído en un Tumblr. Pero luego cuando le toca a ella verse envuelta en una situación que es de trabajo y ha tenido que... Cuando el negocio le pica, su proyecto está en juego, ha decidido hacer una opción que, vaya, casualmente es lo que hace el patriarcado, lo ha hecho ella y lo ha intentado ocultar, ¿sabes? Vaya, ¿ahora qué? ¿Eh? Y no. ¿Has leído los comentarios por ahí en Twitter de la gente? He visto que su guionista le ha apoyado... Y no sé quién... Y la gente, claro, hay gente que le ha apoyado, por supuesto, pero me hace muchísima gracia. Hay feministas que dicen de que no, ella no es feminista. Pues digo, en fin. Vaya, no es feminista. Hombre, vamos a ver. Si ella se ha subido a ese carro, y es gracioso porque ponía un tuit de hace años de... Esto no es despido improcedente por un caso similar a lo que ella ha hecho. Sí, en 2014 dijo algo así, porque era un alcalde que echó a su secretaria, no sé qué historia, porque era embarazada. Efectivamente. La buena hipocresía. Ojo, está igual de mal que le haga un alcalde o que lo haga ella, pero claro, que no puede justificar lo que... Pero mira, de hecho, es que justo salió la noticia y tal, ¿vale? Y dio la casualidad que en mi casa estaba puesto en un programa de Antena 3, que no voy a decir, que es Espejo Público, ¿vale? Saludos a Susana. Saludos, Susana. Bueno, pues en ese programa todo el mundo intentando justificar o defender... lo que había hecho la pava esta, ¿vale? Y solo una tía... ¿Pero sabes por qué? Porque les interesa, porque es un sol que calienta mucho ahora mismo y la otra es una actriz que bueno... Son los medios, tío, son los medios. Pues solo una pava hablando, una tía hablando sensatamente y diciendo, dice, pero vamos a ver, esto lo hace un alcalde, lo hace un tío y se le crucifica. Efectivamente. Es que eso lo hace un hombre y vamos, es que esa noticia llega, pero vamos, a donde no ha llegado el escándalo este. Llega hasta la Antártida, ¿sabes? En Madrid, en sol, vamos, inunda. Puah. Una putísima vergüenza, la verdad. Me toca muchísimo las pelotas todo esto. Y que se intente tapar. Pero bueno. ¿Con las dos manos? Mira, José Rabaneda va por aquí diciendo: Nintendo la lleva un Yakuza y Xbox un hippie mascaflores. Dave Meister dice: dicen personas de color en vez de negro cuando de color es racista, claramente, ya que antepone el blanco al resto de razas. Pues, hombre, correcto. José Rabaneda dice, ¿un podcast blanco y hetero? Pues podría ser, pero llevamos mascaritas, pero nos tocan los cojones las mismas cosas, así que... Yo soy bastante moreno y me cuelga bastante. Tengan huevos a venir a mi barrio, ¿sabes o qué? In the hood, diga, A ver, no, más que nada porque si entra una mujer con esa pinta o con esa tal, la lapidan. Es verdad y lo sabes. Es triste pero cierto. En fin. A ver, ¿ves? Yo, por ejemplo, ¿por qué no tengo problemas? O tengo problemas. Yo no hago distinciones, llamo hijo de y gilipollas, y insulto a todo el mundo. Claro. ¿Sabes? Yo a todo el mundo que veo le digo, hijo de puta. Oye, Fer, ¿yo qué soy? Tú eres uno de los mayores grandes hijos de puta. Vale. No esperaba, no. Hombre, pero te falta nivel. Un poquito más de carne y ya más hijos de puta. Más cositas, venga. Cine, serie, Per. ¿Qué tenemos en series y cine? El showrunner de Castlevania trabaja en una serie animada de Devil May Cry. Se podría meter un dedo por el culo y darle vueltas también. Ya hay un anime que se hizo hace unos cuantos añetes ya. Sí. Que la gente sudó polla de él, conforme vino se fue, ¿sabes? No hace falta, de verdad. El puto coñazo que has parido llamándose Castlevania, de verdad, no merece la pena que te dediques a hacer otra cosa. De verdad, o sea, oigo por ahí alabanzas a esta serie. Me mola el último Arcadia Gamers que han sacado después de 6 meses. Que hablan de Castlevania y dicen, ¡guau, ha sido la polla! No sé qué, no sé cuántos. Eso los primeros 2 minutos. Y luego se tiran un cuarto de hora biliando de la puta serie. A ver, que te puede hacer ilusión que hayan hecho un anime basado en Castlevania, que te mola mucho el juego, que han respetado un poquito el lore, que han cogido cosas de aquí y de allá. Vale, pero es que el resto es una puta mierda. Es pesado, sin sentido. No tiene coherencia. La trama está mal llevada. Es que es una basura. La animación peca de basurífera muchas veces. Mira, todas esas críticas que has dicho, menos lo de la animación, obviamente, porque lo que voy a decir es con personas. Te vale para una película que hemos visto hace poco. Di el nombre. Animales Fantásticos. Los crímenes de Grindelwald. Animales Fantásticos y cómo follártelos. Yo ya os avisé que no fuerais al cine, no me hicisteis caso. Puta basura. En el próximo Hot Factory hablaremos de ello. Pero ya podéis ir viendo que nos ha gustado. Sí. Bueno, más cositas. Pues más cositas. Netflix contraataca. Tía, el imperio, ¿sabes? Su respuesta a Apple y Amazon es un acuerdo para producir películas en exclusiva con Paramount. Bueno, se empiezan aquí a sacar las uñas, chaval. Ya ves, y no salimos de Netflix, porque Big Mouth tendrá tercera temporada. Muy bien, pues yo que me alegro. Tiene que estar al caer la de F is for Family. Tiene que caer en la semana que viene, creo. Sí, creo que era el día 30 de este mes. Claro. Pues nada, la veremos, por supuesto. Sí, esa sí que la veo seguro. Bueno, videojuegos. Nintendo y Microsoft confirman su asistencia al E3 2019 y se confirma la noticia que dimos la semana pasada, que la dimos, vamos, en primicia. La tomamos como pseudo rumor, ¿no? Por el hecho de que no había confirmación oficial, pero vamos, a las pocas horas ya se empezó a hablar seriamente de ello. Microsoft, Nintendo y el resto de compañías no dudaron en decir, que sí que vamos, ¿eh? Y nada, está confirmado que Sony no va a tener ni siquiera contenido dentro del... de lo que es la feria, y las otras sí, van a tener su presentación y tal. O sea que el motivo de todo esto es porque, bueno, planean presentar PlayStation 5 a mitad del 2019 en un PlayStation Experience, y esto es lo que quieren hacer. O sea, al final la cuestión es, están saliendo muchísimos rumores también de que Sony y Santa Mónica creo que estaba haciendo ya juegos para Play 5, que no sé cuántas compañías estaban ya trabajando en Play 5. Y al final es lo que yo llevo diciendo ya tiempo. No se trata de potencia, se trata de otras cosas. Que metas más potencia a la puta máquina no va a hacer que me hagan mejores juegos. Ya tienes un puto hardware que es bastante capaz de bastante. Y sinceramente yo creo que esta... ahí va otro. Yo creo que esta generación ha sido de las más desaprovechadas, la verdad. O sea, que al final, ojo, no más desaprovechadas en el sentido de que haya sido una decepción total. Los primeros años de esta generación la gente se la tiró bileando. Y luego hubo una época en la que se cayeron la puta boca... Y di gracias por ello, porque me cago en Dios, qué pesados, que si el PC se los comía, que si no sé qué, que si la potencia, que no sé cuántos, chupadme los huevos, de verdad, qué época más pesada fue esa, ¡potencia! Yo acabé hasta la polla de esa época porque se juntó eso, con la VR, con las Steam Machines y toda esa puta sarta de mierdas, que han fracasado todas y que, ¡buah, qué asco de gente, pues qué pesados, tío! Y ahora mismo ya, pues eso, el PC igual, el jugar en PC, y ahora mismo se ve que eso, ¿no? Es que no... En fin, que PlayStation 5 ¿para qué? No me la pienso comprar. Ah, o sea, hijo de puta. No voy a verlo. Yo cuando pasa algo, José, sé que no es algo puro. Es decir, te pasa un vídeo de alguien follando, pero sabes que en algún momento algo malo va a ocurrir. Así que yo no pienso abrirlo, ¿sabes? Eres sabio, tío, eres muy sabio. No voy a abrirlo. Pura mierda. Eso es como cuando yo paso un puto audio que dura 2 segundos. Sabes lo que hay. Y si lo reproduces, sabes que te vas a encontrar un puto eructo como una casa. Yo lo reproduzco igualmente, de más gracia, tío. Vale. Me siento como un niño pequeño. Pero luego no digas, no sé ni para qué le doy al play, porque es que sabes a lo que vas. Exactamente, sabrías a lo que venía. Pues yo con tus vídeos igual, no los abro porque ya sé lo que voy, a ver. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres? ¿Que te envíe un vídeo porno ahí gratuito? No, tío, eso no tiene gracia. Para eso te lo pega la paja con todas las noches, pero lo mío tiene que destacar, es distinto, es calidad, diversidad. Me ha pillado de nuevas. Bueno, ¿qué opináis de este tema de PlayStation 5, de que no vaya al E3, tal? La gente ya está diciendo que si es el fin del E3, que las ferias, que no sé cuántos, que madre mía, que ataque. Sinceramente, y ahora viene al caso que diga sinceramente, no hace falta que lo cortes todas. Sony no va al E3 porque no tiene una puta mierda, y para hacer otra vez el ridículo de mostrar la misma mierda que 3 años anteriores, I feel you, bro. O se queda en casa. O enseñar un Final 7, o un Shenmue 3, o un Death Stranding, que han pasado 4 años y todavía no salió ninguno. Igual es que habrán pensado, en vez de gastar tanto tiempo y dinero en una cinemática para quedar de guay, ¿y si trabajamos de verdad? ¿Creéis que Sony... ¿Creéis que Sony... Bajo la música y todo. ¿Creéis que Sony va a sacar una... especie de consola híbrida portátil y sobremesa? Escúchame. No lo veo, la verdad. Si hace eso, ¿vale? Con los precedentes de consola que tiene Sony, es un tiro en la boca. Es que... no sé, Sony tiende a fijarse en lo que hacen las demás y muchas veces lo lleva mal. A ver, quien dice fijarse dice copiar, ¿vale? Pero... Sí. A ver, podría ser, pero yo espero que no. Yo estoy hasta la polla de noticias de que si... Mira, igual, es como... No vamos a dar la noticia esa de que van a sacar un analista, o que dicen que sacarían una One S sin lector de discos. Uf. Que sería una buena idea, que no sé qué. Es decir... ¿A qué? Estoy hasta la polla de analistas, tío. Si os dais cuenta, jamás hemos dado una noticia, bueno, o casi nunca, prácticamente no me viene a la cabeza que haya montado una noticia de analistas y mierda de esas. Que si la próxima generación o esta generación es la última tal y como lo conocemos. Que si tal va a sacar no sé qué por no sé cuánto teorías, precio. Vamos. Que no... Son sí, pero que ya, si José, la pero sube, es gente que se escucha, dedica a eso. Que si las VR van a ser el futuro. Claro, que si las Steam Machine van a acercar el... Mira, a Sony, de una cosa, a Sony le va bien sin experimentar. Mira el ejemplo de la realidad virtual. Mira el ejemplo de la Vita. No le fue bien. Move. A él no le saque una consola clásica, ¿por qué no? Mira, no. Sony lo único que espero yo que haga, que no creo que lo haga, pero estaría muy guapo que hiciera, que una PlayStation 5, ahí potentorra ahí de esas de, mira, me he sacado la chorra consola y retrocompatible, al menos con la Play 4, ¿vale? Entonces, no. Sabemos que no lo va a hacer, pero al menos lo de la retrocompatibilidad, todo lo demás puede ser que sí. ¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pienso yo que puede pasar? Que igual te sacan la Play 5 y te anuncian retrocompatibilidad con Play 4 y la gente va a darle a Sony un crédito, va a darle una mamada de polla que se la van a meter hasta el puto esófago y van a poner a Sony de la categoría de dioses para arriba. Y sí, cuando las haciendo... otras lo llevan haciendo toda su puta vida y hasta incluso Sony en la anterior generación y tal. Pero esta generación que Sony ha dicho que era retrocompatibilidad tal, que no sé quién tal. Y le van a dar a Sony. Es que Sony además es que lo tiene... Tiene el público ganado, por así decirlo, sin hacer nada, ¿vale? Y si es que no ha hecho nada. Y lo tiene, claro, y lo tiene fácil. Se la ha sudado. Lo tiene fácil en realidad, porque ahora va a hacer todo aquello que no ha hecho esta generación y porque no le ha salido de la polla, y encima es que la van a elogiar. Es que eso es lo que pasa con Sony. Es que, coño, si salió el puto Yoshida cuando llevaban, creo que eran 50 millones de consolas, no sé cómo estamos vendiendo la consola. O sea, él mismo decía, no sé qué estamos haciendo para vender la consola. Si es que, coño, si es que no tienes nada. Si es que no hay nada, o sea, no había nada en su momento para vender tanto. Pero lo único, pues la cagada de Wii U y de Xbox One. Dejaron el camino, la vía libre. Yo no sé, de verdad. O sea, hay muchos posibles frentes abiertos ahora mismo. Mira, yo espero que sea, pase lo que pase, próxima generación de consolas, PlayStation 5 y próxima Xbox, sea una cosa equilibrada, de iguales, ¿vale? Que haya ahí competición, no como lo que pasa esta generación, porque... Sí, pero es que incluso, a ver, que la... Que 360 y Play 3, arquitecturalmente hablando, arquitecturalmente hablando, como cojones se diga, eran diferentes, eran complejas y diferentes, pero joder, se molestaron mucho en apoyar a ambas y en, coño, en saber jugar sus cartas, tanto las propias compañías como, o sea, las propias Microsoft y la propia Sony con su máquina, tanto como las third parties, o sea, supieron trabajar, ¿sabes? Es decir, cada uno tenía que si el COD era una la que te presentaba los CODs, la otra te presentaba los GTAs y la otra no sé qué. Sí, sí, pero ves, había esta competición. Este año, claro. O sea, esta generación ha sido un PlayStation 4. Venga, hasta luego. Yo que te diga, parece ser que, o sea, por lo que se está viendo, Microsoft está preparando el terreno. Ya el primer golpe en plan, bueno, ¿quieres sacar consola intermedia de esta? Pues te voy a sacar una consola de verdad, no la mierda la Pro. Sí, bueno, que tampoco ha servido de mucho. Si es que al final no se puede defender ya, a ninguna. Sí, esta generación ha sido la de la experimentación, pero la de que el coste lo pague el usuario, ¿sabes a lo que me refiero? Que al final están haciendo... Mira, esta generación, no es exagerado decir que han hecho un Sega en los 90, es decir... Hey, sí. Chicos, ¿queréis convertir vuestra máquina? Ya no son en los 32 bits como el 32X. Es en plan lo mismo, una media generación de vais a mejorar vuestra consola que va a ser casi como una nueva. Pero luego en realidad te sacaron. Mira. Hasta la 32X tuvo más juegos exclusivos que... Bueno, es que directamente tuvo juegos que exclusivos que... Cosa que One X y Play 4 no se han atrevido a hacer. Es decir, no, pero, hasta Sega se atrevió más en su momento con el 32X que esta gente. Pero si es que además está clarísimo que es que... La X ha sido por chafarle la cabeza a la Pro, y la Pro ha sido por la mierda de las VR. Sí, y al final ninguna tenía el objetivo de los juegos. Y entonces el problema es, vemos a Sony que está patentando por ahí, mando nuevo VR. Vemos a Sony que está, pues eso, reservando absolutamente todo para PlayStation 5. Tener por seguro que todo lo que no ha salido ya va a salir en Play 5, y que lo que va a salir probablemente también salga en Play 5. O sea, la teoría de The Last of Us 2 en Play 5, igual sí. que el 1... está ahí, que Death Stranding pueda tener versión para Play 5, pues es posible, ¿por qué no? Juegos también como, por ejemplo, tenía uno en el Final 7, ese, vamos, manda Dios que se va a ir eso a la Play 5 seguro, o sea, no lo dudéis, me cago en Buda. Y el Ghost of Tsushima, el Neo 2 y... Lanzamientos simultáneos, o como al principio de Play 4 que tenían... Intergeneracional. Tú lo comprabas, pagabas 10 euros más y también tenías la versión de la otra consola o algo así, ¿sabes? Lo harán así. Tendremos el Assassin's Creed de nueva generación, tenemos el tal juego de nueva generación... Y luego espérate tú, que claro, lo que he dicho de los mandos VR, espérate que no metan mierda de casco nuevo o alguna cosa, que te metan un casco de VR por cojones, o que te saquen un mando adicional para jugar y una aplicación de móvil para que con un servicio pagues y tengas streaming en móvil, juego online en la nube, es que hay muchísimos frentes abiertos, es que a ver por dónde lo enfocan, habrá dos versiones de consola, antes que teníamos una normal y otra de 60 gigas y ahora que vamos a tener una normal y una 4K, o una digital y otra física... Es que, hostia, qué cojones, tío. Estamos en un punto bastante chungo. Las consolas ya están alejándose de esa comodidad que decían, me compro una consola y la tengo 6 años, 5, y voy a jugar con esa máquina del día 1 al día 700 y de la misma manera y disfrutando todo igual. Ahora no, tío. Las consolas se están pecificando, ¿sabes? Es decir, pero en el mal sentido, en el peor sentido de todos. Sí, están cogiendo lo peor de del mundo del PC. ¿El qué? Lo peor del mundo del PC. Es como la gente que, por ejemplo... tu configuración a su gusto. La gente, por ejemplo, que quiere jugar a Fortnite, no se va a comprar un puto PC de 700 euros para jugar al Fortnite cuando tiene una Play 4 por 250 euros, que puede jugar con los amigos de PC, con los amigos de One, con los amigos de lo que sea. Es un poco eso, al final la consola es comodidad, es todo en uno y la sencillez de decir eso, no me preocupo fácil. Más allá. La consola de toda la puta vida ha sido para jugar. Claro, y empalmando esta noticia con otras, por ejemplo, Sony ha presentado ahora, o sea, ojo, ha presentado un... a ver si lo encuentro, joder. Un mando que se llama el Astro C40TR. O sea, Sony viene ahora a presentarnos un mando en el cual se intercambian las alcachofas, se cambian los botones, tiene SCUF, todas estas mierdas. El mando Elite de Play 4 llega ahora, no sé cuántos años más tarde de el de One. Un transformer. Pues, o sea, llevan 5 años las consolas, hoy ha hecho 5 años la Xbox One, la semana que viene lo hará PlayStation 4. Pues que llega a unos 3 y medio o 4 años tarde. Pero es que es bestial, tío, que Sony saque esto ahora, o sea, no sé. Pues con toda su polla. Y luego lo que me hace gracia también es, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? De, ¡buah!, la época de las Steam Machines, de no sé qué, del Valve Steam Link, todo esto. Pues resulta que Valve anuncia que deja de vender los Steam Links y anuncia ya el final. Y me parece que de los mandos también, que va a dejar de hacer hardware. Sí. O sea, lo que se vendía de Valve como, Dios mío, van a revolucionar ahora ya, sí que sí, todo el tema del PC, pues un putísimo fracaso. Pues por normal, que ¿quién coño quiere jugar de verdad en PC? Nadie. El mando... PC solo... En PC solo se compran juegos baraticos para tener ahí una biblioteca y ya está. El mando es una basura y la tecnología demostró pues que no ha sido bien aceptada por los usuarios. Y luego, por otro lado, el tema del aparato del Steam Link, pues no está mal, pero yo lo tengo, pero claro, yo lo compré cuando costaba 10 euros de Game UK. Entonces, claro, no he pagado ni de coña y además es que es eso, es que bajó de precio bestialmente respecto al precio original. Y porque no lo quiere, ¿por qué? Porque ahora lo han hecho como aplicación dentro de alguna Smart TV, de cualquier aparato móvil incluso, me parece, con lo cual es que ya pierde toda su puta gracia que te vengan este aparato. Claro. Y lo de las Steam Machines es que, vamos, ni en ningún momento fue algo prácticamente real o al alcance de quien sea a nivel, pues eso, real de usuario medio, ¿sabes? O sea, que es que al final... ¿Qué hace vendiendo un PC de marca al final como una Steam Machine? Es un puto ordenador, es que es estúpido, tío. Es que es eso, estamos viendo cómo... No es estúpido, es optativo. Los últimos 5 años para el tema de videojuegos ha habido un cambio de cómo era todo hasta ahora y hacia los caminos que está cogiendo, que es que ha sido impresionante la revolución, ¿eh? Ha habido más cambio en estos años que los últimos 15 o 20 fácil en cuanto al sistema por el cual estábamos acostumbrados que funcionaba este mercado y sí. Es brutal. Y el daño yo dije por el mundo del PC. El digital, has dicho, ¿no? Repite que se te ha cortado. El digital y el mundo del PC. Eso es lo que he ido haciendo. Pero vamos tanto a ver, daño. Tampoco puedes detener eso. Es que es lo que decimos siempre, no puedes detener el mundo digital, no puedes ¿Qué? ¿Que van a venir los Digimon? Claro. Eso te iba a decir, digo, me la habéis puesto a huevo, tío. No puedes detener eso, es que no se puede. Y el tema de hacerlo como los PCs... Mira. Es porque, claro, eso a efectos de empresa da más dinero. Si es que se está viendo las compras digitales, los juegos de micropagos, todo esto... Pero escúchame, tampoco se puede eliminar el formato físico. Claro, pero mantener los dos negocios cuando este da muchísimo más beneficio que el otro, pues hombre, al final a la empresa le suda la polla que tú seas un usuario pureta o que lleves toda la vida tal. Siempre va a haber empresas que lo enfoquen a eso. Pero escúchame, pero si eliminas el formato físico, eliminas los videojuegos. Porque escúchame, al fin y al cabo, dentro de un tiempo, mira, los pierdes. Esto va a ser como todo. Si es que tenemos la referencia con el cine y con la música. Lo vivimos ahí, es decir, el puto vinilo desapareció durante un cojonazo de años, las cintas de cassette, la gente sudaba polla de comprar todo eso. No, es que ahora lo tengo todo en MP3, no sé qué. Y ahora mismo está todo eso pegando unos repuntes de la hostia y están surgiendo nuevos negocios, pues pasará lo mismo. Al final verán que sigue habiendo mercado, que la gente sigue queriendo eso. Pero y van a seguir siguiendo existiendo juegos así, físicos pero, y tal. Sí. Es decir, es simplemente... Pero por eso es que vamos a ver, tanto en videojuegos como en cine, como en música, como en literatura, ¿vale? No puedes eliminar el formato físico. Pero por eso te digo que probablemente veamos una revolución de la era digital, sí, pero el físico sí siempre eliminar. Va a estar ahí. El físico es que además debe estar ahí, ¿vale? Porque... si se pierde lo digital, ¿a dónde acudes? ¿Vale? Un juego antiguo, si no estuvieran los juegos, las placas, los juegos... ¿De dónde lo sacas? Los juegos antiguos. Los libros digitales... Sale? Mucha gente que es lectora prefiere los libros digitales por el tema de espacio. Sí, pero claro. Pero si está claro que pero, al final cada uno debe valorar... Pero los libros antiguos, para pasarlos a digital, ¿dónde los sacas? Son reediciones que se van transformando y se van mejorando y se sacan a digital. Sí, pero en un principio, ¿dónde están? Formato físico. Joder, los videojuegos antiguos, si no estuvieran en formato físico, ¿qué? ¿Cómo hacen las ROMs? No, pero sí que está claro, vamos a ver, que es así, pero que volvemos a lo mismo, que no va a desaparecer. Por mucho que se empeñen en sacar máquinas que sean de streaming o de tal, que no puede. Siempre va a haber su contrapartida física. Aunque haya juegos solamente digitales, es decir, al final siempre vas a tener la opción, y aunque haya eso, juegos que solamente estén en digital, de alguna manera tendrá su copia, por así decirlo, nunca se va a perder. Ahora, sí que sabemos el tema de las licencias, que se pueda dejar de vender porque tal, y si es un juego digital lo pierdas para siempre, entre comillas, a menos que lo tengas comprado. Pero yo qué sé, es un mundo muy largo y son debates, pues, pues sí. Eso, en fin. Que siempre volvemos. Pero bueno, en fin, general, vale. Que la siguiente generación ya está más cerca que nunca. El año que viene vamos a empezar otra vez con todas estas películas de nuevas máquinas, nuevas tal. Vamos a tener bastante movimiento el año que viene y... Pereza me da. En realidad, sí. Sinceramente, y aquí va otro sinceramente, cuando con las máquinas hasta este punto sentías esas ganas de decir, hostia, vamos a ver qué viene, tengo ganas de ver el cambio, tengo ganas de ver hacia dónde va esto, ¿sabes? Y al final siempre estábamos esperando lo mismo, máquinas más potentes, pero nuevos juegos, tal, ver los juegos, tal, en mejor calidad, o tener, yo qué sé, mandos nuevos, nuevas cositas, no sé, siempre esperamos como algo más lineal, pero el problema está en que ahora mismo... Tenemos tantísimos frentes abiertos, tenemos tantas dudas generadas de los últimos años y tenemos tanta incertidumbre que dices, ¿por dónde van a tirar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a ver? Y por otro lado es, si la cosa se está moviendo así y es la tendencia, para mí va a ir a peor en el sentido personal de que no me motiva absolutamente nada. Ni una, o sea, si One ya me la he cogido esta generación por el precio y Play 4, porque la verdad tiene los exclusivos y principales tal de más mainstream, vamos a decir, o los RPGs y todo esto, ahora que Nintendo vuelve a repuntar y estas dos van a sacar nueva máquina y tal, dices, es que no me voy a comprar las consolas de Microsoft ni de Sony en las nuevas, a menos, es que no, o sea, no me motiva, o sea, absolutamente nada. Ya tiene una de las dos que hacer algo tan brutal que digas, me tengo que comprar esta mierda día cero, que no. Yo mínimo año y pico, 2 años, y mira, sin comprarlas. Pero si te digo más, yo la Play 4 me la compré al año de salir y me la compré porque en realidad no tenía la puta necesidad, y de hecho tuve la Play 4 como un puto año después de esto. Entre año y medio con poquísimos juegos, pero cuando digo poquísimos digo 3 o 4. ¿Por qué? Claro. Porque estaban caros y aparte porque no había prácticamente catálogo que me interesase que no viniera de Play 3 o que me interesase realmente, o por el cual pues no iba a pagar 60 euros por según qué juegos, ¿vale? Recordemos también que los inicios de Play 4 fueron una puta mierda con The Order y otras cosas. Y yo la Play 4 me la compré porque pude pillarla de segunda mano entregando en Zex un huevazo de mierda que tenía por casa. Me salió bastante bien de precio. Y dije, bueno, voy a aprovechar esto para poder jugar a Ground Zeroes en condiciones. Porque veníamos con todo el hype de que empezaban a salir los trailers de Phantom Pain, que eso ya era, vamos a decir, real. Y claro, yo quería jugar a Metal Gear 5 en buenas condiciones. Así que mi motivo por comprarme la Play 4 fue por jugar a Metal Gear 5 en plan guay. O sea, no fue por otra cosa, sino Play 4... Es que si fue, no... fue mi puto motivo también. De hecho, yo me la compré también al año. De hecho, salió en 2013. En noviembre de 2013 yo me la compré. En diciembre de 2014. De hecho, grabamos programa el día que me la compré. Yo me la compré en abril o mayo. Más bien, creo que fue mayo o junio de 2014. Porque me acababa de independizar. Me la pillé ahí. Sí. Y vamos, recuerdo que la pillé por eso, porque dije, va, voy a vender mierda, tal, no sé qué. Y la saqué así. De hecho, yo la primera vez que probé una Play 4 fue en tu casa. Sí, que además que también en esa Play 4 tuve el PT y todo esto, o sea. Ya ves. Pero bueno, que no me motiva una puta mierda. Es que es eso, no hay juegos que digas van a salir en Play 5 o que tengas vista de que salgan. Aunque el año que viene me presenten un lineup de la hostia que digas, Dios mío, esto es bestial. Es que no, es decir, a mí me interesan más otros juegos que precisamente no son los de Sony que vayan a salir ahí, con lo cual... Ah. Es que es verdad, o sea, no sé. No, sí, que follen. Venga, va, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Al final, me cago en Dios, un programa de 2 páginas de guión. Ya, se lo he dicho, lo he dicho. Por culo. Vamos a leer los comentarios. Dice José Rabaneda, como mucho crearán un dispositivo aparte tipo Switch que te vendan por separado, como las VR. No creo que se la jueguen a hacerla híbrida por defecto. Dice, así te clavan 2 veces porque hay gente que siempre pica. Luego Dave Meister, o sacas un juego Black Ops 4, dice, o por ejemplo, sacas un juego como Black Ops 4 y al de un mes activas la opción de poder subir niveles del pase de batalla con dineros. También, bueno, como el tema del Fallout 76 que ha salido y se ha bajado como 20 o 30 euros en semanas, pero cuando digo semanas es prácticamente menos de un mes. Escúchame, a la mitad de precio, si ha salido, salió el día 13 o el 14 de noviembre. Luego hay noticias de Fallout, luego hablamos. Una puta semana. Dice Dave Meister, ¿lees libros digitales porque te salen gratis, eh? No, el digital no lo nada. Luego, José Rabaneda, yo no creo que acabe el físico, pero si lo hacen igual del meter un CD a la venta, lo empiezan a vender como si fuera una versión coleccionista. A ver, no, vinilos hoy en día venden y los precios que tienen son más o menos estandarizados. Te cuestan más caros que los CDs, pero, en fin, también hay que entender que el vinilo tiene un proceso de fabricación y además es mucho más grande, tiene más papel, se cuidan más las ediciones, con lo cual al final estás pagando un poco por lo que sí que lleva en ese sentido. José Rabanera también dice, como algunos músicos de hoy en día que sacan versiones en vinilo, pues eso. Y dice, PlayStation 5 con Metal Gear Solid Saga Remaster Instasol. A ver, en verdad sí. Pero si son remakes, si son remakes de cero de todos, o me anuncias un Metal Gear 1 y 2 de MSX remake exclusiva para PlayStation 5 y yo pago lo que haga falta. Eso está escrito. Vale, pero ya tiene que ser una bomba así para que yo la compre, ¿eh? En tus fantasías sexuales verás eso. Escúchame, por lo que he dicho yo, una bomba de estas que digan, me la tengo que comprar día cero. Si no, año y pico, dos años y que le den por culo. Y tres. Y ya por. Y como aquel que dice, por obligación. Y tampoco. Mira, ahora mismo, de verdad, tengo tantos juegos aquí por jugar que podría no comprarla en 5 años, pero bueno. Más uno. Mira lo que tengo yo aquí pausado, ¿sabes? Bueno, Dave Meister, a mí me tocó una One con Kinect en una bolsa de Doritos en diciembre del 2014. Se la cambié a otro por una Play 4 totalmente nueva y precintada y a vivir. Si no, ni tendría Play 4 ni One. Hombre, pues hiciste el mejor cambio que pudiste hacer en los últimos 5 años en cuanto a videojuegos, porque joder. En ese momento sí. Fuiste a hacerlo bien, o sea, supiste hacerlo bastante bien. Bueno, va. Fer, tú las dos siguientes. Cliffy B, ¿no? Que no lo hemos leído. Sí. Cliff Bleszinski, creador de Gears of War, asegura que no hará más juegos. Esto va por todos los fracasos que ha hecho y aparte, esto lo ha soltado por Twitter, rollo porque vino un fan a meterse con él por lo del Lawbreakers o no sé qué pollas y le dijo, le respondió de buenas maneras, y pero al final dice, me cago en Dios, algo así como, ¿vale? Y me lo tomo muy libre la interpretación, en plan, joder, por cosas como esta jamás me volveré a hacer un videojuego. O sea, entre otras cosas, aparte de acabar quemado con la industria, pues por decir, por tener que tratar con los subnormales por Twitter, que o por en general, por las redes sociales, que dices... Bueno, a ver, para lo que he estado haciendo últimamente, pues no es importante, la verdad. Pues hombre, nunca se sabe qué te puede sacar de la manga, pero ya, a ver, pero... que es normal que esté quemado el tío. Tú piensas que estas viejas glorias, al final, el problema que se están viendo es que están teniendo que afrontar una serie de cambios que, no sé, son gente de la vieja escuela, ¿vale? Y sí, que también te digo una cosa. No han sabido adaptarse. Que también te digo una cosa. A ver ahora qué le pasa a Kojima, ¿eh? Porque como el Death Stranding sea una puta basura, se cae de todos los lados el cabrón, ¿eh? Se rumorea que en el Video Game Awards este van a anunciar la fecha de salida ya. Se rumorea. A ver si es verdad. Veremos. Bueno, va. David Jaffe. David Jaffe, el Jaffe. Creador de God of War, desconoce si hará más juegos. No tiene ambición por volver a desarrollos AAA. Eso es el del God of War original, ¿eh? Ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Esto suena a la desbandada que hubo hace 10 años, aprox, cuando empezaron a despuntar los indie y empezaron a decir muchos creadores de triple S de irse de los estudios en los que estaban, gente ya consolidada, y decir, yo a tomar por culo, paso de las grandes empresas, de sus cosas y tal, y me voy a hacer mi juego indie, a mi bola, tal, no sé qué. Y sí, muchos de esos no han vuelto a saberse nada, así que... En fin. Saludos, Susana. Los dineros son los dineros. La aventura de los indie está muy bien, aunque tengas un vamos a decir, si no eres Kojima, que viene Sony y te pone la panoja, olvídate, porque el resto, en fin. Dice José Rabaneda, soy yo, os escucha como unos crujiditos de fondo cuando habláis. No lo sé, la verdad, yo no oigo nada. A menos que se escuche en el streaming, no lo sé. José, pero bueno, Me cruzo en los huesos porque es que soy muy mayor. ¿Cuál juego es? La de Twitch. Vale, Twitch dejará de vender juegos el 27 de noviembre porque no es rentable. La diversificación de plataformas no de ventas en PC. Sí, a ver, esa segunda parte es un poco... Twitch ha visto que... Bueno, no sé si os habéis percatado, supongo que sí, que últimamente absolutamente todo está creando servicios de todo, ¿vale? Venta de videojuegos la tienes en absolutamente todos los sitios. Lo que empezó, vamos a decir, Steam, ahora tienes que si Steam, Origin, GOG, Epic... ¿cómo se llaman los de Overwatch? Blizzard. Humble Bundle Store. Sí, Battle.net. Uplay, no sé si lo hemos dicho ya. Bueno, Twitch, yo qué sé, absolutamente cualquier mierda de plataforma te saca su plataforma de venta de juegos, ¿sabes? Es decir, ¿qué ocurre? Antes tú tenías Steam y durante muchos años ha sido así, hasta prácticamente 2-3 años hasta ahora. La Microsoft Store también, que incluso haciendo incompatibles los servidores de los juegos vendidos ahí con los de Steam. Y el problema es, no sé de qué te ríes, pero... El tema está en que, claro, la gracia de Steam era que durante muchos años fue la plataforma en común. La gente compraba ahí solo por tenerlo ahí porque lo tenía todo reunido en un solo sitio y, sí, no, y se despreocupaba. Pero claro, ahora mismo tienes 700.000 plataformas, cada una con su sistema independiente, con su sistema de amigos y de chat independiente, y cada una con su puta idiosincrasia, y al final me cago en la puta. La gracia que tenía, digamos, el PC se pierde absolutamente, ¿no? En plan de... todo reunido, una plataforma que unificaba. Claro, han visto que cada uno puede permitírselo y... Bueno, Bethesda también tiene su esto ahora. Recuerdo yo que hay distintos precios, ¿no? Para según a qué juego, en qué plataforma, o sea, a qué... La que está liando. No, si Origin, si Uplay, si Steam. Yo recuerdo, por ejemplo, que aunque en Steam me costase más caro el juego, lo compraba en Steam para tenerlo todo en la misma biblioteca. O para jugar con tus amigos en esa plataforma, por los servidores, toda esta mierda. También te digo una cosa. Esto con Franco no pasaba. Cojones. A ver, porque no había internet. Ahora todo el mundo quiere desarrollarse y ser alguien en la vida, tío. Eso antes no se podía. Pero cuando te viene Twitch y te dice que incluso van a dejar ellos de vender juegos, pues hombre, es bastante brutal. Es decir, está viéndose pues que al final piénsate las cosas dos veces, ¿vale? Ya no por el hecho de diversificar las plataformas, sino porque no tiene por qué funcionar. Es decir, porque esté funcionando por ahí, tu plataforma no tiene por qué funcionar. Y es un poco... A ver, es que también era una mierda. O sea, simplemente la aplicación de escritorio de Twitch es que ni la uso de lo mala y fea y horrible que es. Yo ¿La tenéis bajada? No. Joder, es muy cutre, tío. Es como una versión super cutre hecha por becarios. Basura. No la he usado en mi puta vida. Pero bueno, el tema es ese, que el PC, o sea, al jugar en PC hoy en día también se está complicando la cosa, ¿vale? Es un poco... El PC también tiene sus mierdas, parece que esté aparte, pero también tiene sus propias mierdas, un poco como lo que hablábamos antes en cuanto también, a... También dice. Pero bueno, mejor ahora de lo que estaba hace 10 años el PC, también te lo digo, eso es cierto. Hombre, sí. No era difícil. Bueno, Fallout 76, ¿vale? Hemos dicho antes, pues eso, que estaba en la mierda un poco, pero es que está en la más mierda de lo que se esperaba. No solo porque hayan rechazado, o sea, bajado muchísimo el precio del juego, pues a los pocos días de salir incluso, con ofertas una bastante semana. Bestias y tal. Una puta semana. Ya, sino que los usuarios lo están botando como el puto culo, es decir, tiene muchísimos bugs. Está rotísimo. El juego está rotísimo, está mal programado. En el último First Person Gamers estuve escuchando y madre mía, las chapuzas son muy bestias, a nivel demencial de poder controlar tú en tu consola de comandos, o sea, como que los chats no están cifrados, como que los comandos los pueden mandar al servidor y engañar, que puedes snifar paquetes y hacer historias bastante tochas en plan de engañar al servidor porque no hay cifrado y todo esto, o sea, cosas bastante hardcore, ¿vale? Y, en fin, que el juego es una puta basura. Bethesda no defrauda, ¿eh? Que a ver, luego por otro lado tienes a gente que sí que lo está jugando y se lo está pasando bien porque es un Fallout, porque no sé qué, con más gente, todo esto. Pero claro, una cosa no quita la otra. Es decir, que el juego sea divertido puede que te lo compre al que le guste Fallout, que a mí no. Pero por otro lado dices, joder, es que Bethesda, el problema es que últimamente claro, las grandes que se habían confiado demasiado se están llevando hostias por todos los lados porque al final están pecando de, pues es que, eso, de ser de demasiado hecho, confiados. De repetir la misma fórmula, tal vez. Esto lo hablaba yo el otro día con mi cuñado. Digo, a mí no, que lo suyo propio, como Fallout o Elder Scrolls, está siendo una puta basura. En cambio, lo que le hacen otras compañías, como el Doom, el Wolfenstein tal, es lo único que le está salvando. Pero ojo, que esto, por ejemplo, también se comenta respecto a Blizzard, ¿no? Con toda la movida que ha habido de que si lo de Diablo para móvil, tal. Otra noticia que hay por aquí abajo, la leo ya porque, bueno, viene al caso. Y es que, claro, los usuarios de Blizzard principalmente lo que ellos quieren es jugar en PC a los juegos clásicos de estrategia, de RPG, juegos de cartas, todo lo que quieras, el MOBA este que tienen. Pero claro, y cuando sale lo de Diablo Inmortal y toda esta mierda, dicen, o sea, hasta en la propia rueda de la BlizzCon, cuando hay una ronda de preguntas, le dice un pavo que si esto es una broma, un April Joke Day de estos, pero April Fool's Day, pero un poco fuera de fecha, ¿no? Eso, tío, se lo dice al mismo puto tío que te está presentando del juego, ¿sabes? Joder. Y claro, como dando a entender que la gente, los fans de Blizzard, sudan polla del móvil. Pues resulta que Blizzard dice que no solo es esto, sino que se encuentra trabajando en, concretamente, prácticamente todas sus licencias para pasarlas al móvil. Como que están haciendo una especie de Pokémon GO basado en Warcraft. O sea, es bastante bestia. Es decir, tío, que los móviles estén vendiendo mucho y tengan su esto, no quiere decir que tú, que tu puto target es los peceros de toda la puta vida, te tengas que pasar al móvil. Es decir, ni siquiera jugueteaste con consolas, vamos a decir, a un nivel bastante alto como para que cojas y te plantes irte a los móviles. O sea, es un poco, ¿sabes? No sé. Al final el problema es este, que están jugando con cositas, a ver por dónde tiran, pues un poco para poder ampliar fronteras, pero claro, no sé yo hasta qué punto se están tomando las decisiones adecuadas, no solo de Blizzard, de muchísimas empresas que un poco yo creo que no saben dónde tirar. No quieren pecar igual de seguir en la misma línea toda su puta vida, pero claro, se arriesgan a cosas que salen de la zona de confort de sus usuarios y no sabes cómo van a reaccionar, y es un poco hostia. Pero también, claro, después ves empresas que siguen en la línea, o sea, innovando a lo mejor un poquito y ya está, y siguen en la línea de toda su puta vida haciendo las cosas con calidad y venden como churros. A ver, si vas a decir Rockstar. Vale, Rockstar, yo iba a decir Nintendo, pero es que en su caso, por ejemplo, puedes hacer la línea de Nintendo. Es decir, sí, seguimos teniendo tu puto Mario, Donkey Kong, sí, Mickey, pero Nintendo, Mickey no. Nintendo va a su puta ola. Claro, pero sigue sacando sus cosas y sigue. Vale, José, ahora te paso la voz. Pero aún así se permiten y tienen la capacidad para innovar, pues como coño, estamos viendo, vimos un Mario Galaxy, o sea, un Odyssey que ha revolucionado otra vez el género. Hemos visto un Breath of the Wild que ha vuelto a revolucionar el género. Y es eso, o sea, siendo lo mismo, sientan el precedente y vuelven a revolucionar el género. 20 veces, o sea, las que haga falta. A ver, sí, Nintendo arriesga un poquito más, pero también sigue por su propia senda. Rockstar arriesga menos y sigue por su propia senda. Y les va bien, o por algo será, coño. José, hay que innovar, pero tampoco hay que pasarse. A ver, yo lo que quiero decir, yo hablo de Blizzard, no de Blizzard Activision. O sea, no quiero incluir a Black Hooks y toda esta gente, pero por ejemplo Blizzard, juego que lanza, juego que engancha a la gente y juego que se vuelve adictivo. Ajá. Que sí, que habla que ver cómo se defiende en dispositivos móviles, pero tampoco hay que pasar por alto quién es Blizzard. Blizzard es una empresa de saca cuartos y que saca los cuartos a la gente. O sea, contar con vuestro bolsillo con Blizzard, porque es así. O sea, Hearthstone sacan muchísimo dinero, StarCraft lleva ya no sé cuántos años y hay un competitivo muy grande. El WoW sigue siendo funcional después de no sé cuántos años. O sea, y Diablo, que no hay tanta gente, pero que sigue teniendo mucha gente. No, sí, a ver, yo por ejemplo de Blizzard en realidad tampoco digo mucho, ¿sabes por qué? Porque como no soy su target, no soy su objetivo, porque no hay nada de Blizzard que me guste, así, directamente. Entonces me importa. Tío. No, yo por ejemplo tengo todos los juegos de Blizzard, un poco fanboy, ha sonado, pero sí, pero es que solo hay que verlo. O sea, en Twitch, cuando lanzan un juego, es que durante semanas es el juego más jugado. Y muy adictivo, ya digo. Otra cosa es que sepan llevarlo bien a dispositivos móviles, como habéis dicho. Arriesgan, sí, van a arriesgar, pero Blizzard cuando no se ha arriesgado y no le ha salido nada bien. El tema está en que, como mucha gente se está quejando, el hecho es que dejan de soportar o de hacer cosas nuevas o de continuar, pues eso, haciendo cosas para su público principal en PC y que se estén decantando a cosas que no son su público principal y los estén abandonando, entre comillas, porque Blizzard no es una empresa que te esté sacando a juego por año ni a dos, no, entonces no. El tema es que se sienten un poco abandonados, ¿no? Que encima las últimas entregas de sus juegos, pues que sí, que están bien, pero como que la gente echa en falta según qué cosas, se nota el afán lucrativo y todo ese tipo de cosas y claro, la gente no es tonta y al final es normal que te den el estirón de orejas, así que por ahí va el tema en realidad. Y bueno, la gente está lleva tiempo que si remaster de Diablo, que si remaster de no sé qué. Y claro, a su puto ritmo. Pues, remaster de StarCraft, remaster de Diablo, remaster de Warcraft. De World of Warcraft. Claro. Han hecho caso, o sea, están haciendo caso a su público, pero claro, no esperes sí, que te saquen un están, juego al año siguiente de pedirlo, también hay que decirlo, ¿eh? Están, sí, pero también están yendo al mínimo máximo beneficio. No, eso sí. Mínimo ellos, esfuerzo, máximo beneficio. Ellos, dicho, ¿no? Ellos sí. Vale, no, pero es verdad. O sea, Blizzard es famoso por ver a qué juego o de qué manera puede sacar rentabilidad. Si no, no les interesa. O sea, ahí tienes razón. Pues bueno, y hablando de sacar rentabilidad, Epic, que saca rentabilidad de cosas que, bueno, que no han hecho ellos. Por ejemplo, estamos hablando de Fortnite, todos conocéis sus míticos bailes que veis por ahí a la gente practicar, a la gente haciendo los gilipollas con ellos. Sí. Y es que resulta que, bueno, que esos bailes pues no han salido de la cabeza de alguien de Epic. Sí, pero porque se han acordado de otro, de alguien que hacía esos bailes y lo han copiado. Como el baile de Carlton Banks. Claro. Resulta que han habido dos casos, ¿no? Que al menos haya tenido yo constancia, que son del rapero 2Milly, que dice o decía que quería demandar a Fortnite por usar un baile suyo. Dice que ya lo sabía, pero que se la sudaba. Pero claro, que cuando vio que ese baile costaba dinero, o sea, estaban cobrando por un puto baile que este pavo había, entre comillas, inventado, pues hombre, es cuando le empezó a tocar los huevos. Pero, por otro lado, también ha salido uno de los actores de la serie Scrubs, que yo no la he visto en mi puta vida. Pero este pavo también... Ah, esa está divertida la serie, ¿eh? Sí. Pues este pavo también tenía un baile muy característico que, bueno, de hecho, es que su baile lo han convertido en tres bailes del Fortnite, tal cual, pero calcadísimos. O sea, hay un vídeo comparativo sí, y sí, es sí, que está ultra calcado. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues bueno, que en realidad, al parecer, no existiría responsabilidad legal sobre los bailes y los movimientos o las coreografías porque están exentas de copyright según la ley de los Estados Unidos. Pues nada... Así que en realidad es lo que hay. Pero bueno, la verdad es que es un poco, dices, por un lado dices, a ver, está guay, ¿vale? Dices que salga esto, tal, que te hagan la coñita, ¿no? Que haga referencia en el juego de mi baile, no sé qué. Pero claro, por otro, cuando dices, hostia, están cobrando por ese baile en concreto, ¿sabes? Es un poco... Están cobrando por algo que yo inventé, ¿sabes? Sí. Es claro, es comprensible mosqueo, porque encima que quieran sacar beneficio de ellos como tío, no. O sea, para cara tú, cara yo, ¿sabes? Claro, o sea, es que, vamos a ver, me dices que es algo que desbloqueas en el juego totalmente gratuito, como muchos otros juegos, pues vale, es parte del juego, y ya está, no pasa nada, no... Pero mancho, no sé. Pero bueno. Es normal que se mosquen, la verdad. Per, la siguiente. Marvel se alía con Riot, como quieras llamarlo, me da igual, para lanzar cómics de League of Legends. Pues muy bien. Siguiente noticia, José. Sí. A ver, la pega, o sea. The Walking sí. Dead, The Final Season vuelve a estar en desarrollo. Muy bien. Bueno, sí, ya está, buenas noticias, ya vamos a continuar con eso. Sí, sí, pero. Otra cosita más. Nintendo domina la lista de los juegos exclusivos más vendidos desde 1995. Yes. Casi nada. Cito así la lista. En primera posición, el Wii Fit, que bueno, eso ya lo. Es como para no estar en primera posición. En segundo, Wii Play. El que, venía, el que venía con los mandos en Wii. O sea, comprabas un mando por 40 euros o 50 euros y te venía el Wii Fit, el Wii Play. Pues hombre, por 10 pavicos te compras ahí un juego extra, ¿sabes? Gotias. Y tienes ahí minijuegos para la familia. Ya ver, hermano. En tercera posición os podría faltar un Mario Kart, pero que en este caso es la versión de Wii. En cuarta posición... Hombre, Wii, esperas el Mario Kart de la Wii U. Wii Fit Plus... En cuarta posición hemos dicho. Y en quinta, New Super Mario Bros. De Wii. Sexta, New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Séptima posición, otro Mario Kart de DS. Octava posición, Super Mario 64. Sorprendente. En novena posición, Super Smash Bros. Brawl. Brawl. Y en décima posición, el Wii Sport Resort. Casi todos los juegos de Wii. La consola más vendida de la historia, no, porque la Play 2 la superó, no, me parece. No, no, pero iba a decir de Nintendo, o sea. Ah, no estoy del todo seguro de si la Wii era la más vendida. Creo que la Game Boy, creo que la Game Boy no, la superó. De sobremesa, digo. Ah, puede ser, no recuerdo. No recuerdo datos. De sobremesa, vamos a ver, es la más vendida. Creo que sí, creo que sí. Más que sí, a ver, que más que todas las Switch demás hasta la ahora pueda sí superar. O sea, más que Wii U seguro, más que GameCube también, más que Nintendo 64, Super Nintendo y NES también, entonces. Sí. La Wii. Dice Estefan Díaz, y por otro lado, ¿quién paga por un baile en un juego? Pues pregúntaselo a los millones de personas y niños rata principalmente que están ahí. Mira, yo díselo a mi sobrino. Yo tengo un vecino que es un puto niño rata, ¿vale? Que este verano he estado hasta, o sea, esto de que tener que jugar a veces con la ventana cerrada muriéndome de calor porque le oía, se cree youtuber o algo, ¿vale? Y con sus no amigos gritando ahí, tal, pues sí, porque me he comprado no sé qué pack de skins que viene con no sé cuánto, me he gastado 20 pavos en no sé qué, y yo. Y era todo el Fortnite, ¿vale? Yo. Hombre, cuando dice pavos. Ya, bueno. No, no, pero o sea, se había gastado 20 euros o 30, no sé. Me parece hasta poco, Conozco a gente, amigo de mi sobrino, por lo que menciona, que se gastan un pastizal que dices. Escúchame, tienen una Play 4 y solo juegan al Fortnite. O sea, ¿cómo te explicas tú eso? ¿Qué rentabilidad le saca a la gente una Play 4? Lo que te decía, se compran PCs de 700, 800 euros para jugar al Fortnite, cuando en una Play 4 lo pueden mover por mucho menos dinero. Y encima está con teclado y ratón, colega. Y creo que no hay que pagar el plus, o sea que... No hay que pagar el plus para jugar al Fortnite. No, pues ahí lo llevas. Obviamente los padres lo ven como una opción económica y tal de tirar, porque encima eso, juegan en PC, todo, es que es eso. Yo a mi hermano se lo dije. Le compraron a mi sobrino por premio, por haberla probado y tal, la Play 4. Y mi hermano me decía que le quería comprar 3 o 4 juegos. Escúchame, no le compre ni un puto juego porque va a acabar jugando al Fortnite. Claro. No te gastes dinero en ningún juego. Claro. ¿Qué tal? Porque me ha dicho que le hace ilusión esto. Digo, ni puto caso. Y ahí están los juegos cogiendo polvo y desde el primer día jugando al Fortnite hasta ahora, ¿sabes? Claro. Ahora ha pedido para Navidad el Overwatch para Play 4. Digo, bueno de rata en rata, bueno, y tiro porque me toca, porque me cago en Dios. Ojo, yo he jugado al Overwatch, Sí, que yo para también, pero macho, no rata, ¿eh? Yo he jugado cada vez que ha estado gratis en consolas para, ¿sabes? Bueno. Sega confirma Sega Ages Outrun en Switch para este año, va a salir en lo que queda. Bueno, ya dijimos que la colección de Sega Ages, que pretendía sacar juegos clásicos de Sega en Switch, pues toda esta polémica que hubo, que si adaptados, emulados, este lo van a adaptar, ¿vale? 16 novenos, alta resolución, van a meterle un poquito también la música modificada de la versión de 3DS que ya mejoraron. Y 60 frames por segundo, por supuesto. Así que bueno, ahí estará, veremos a qué precio. Y este será, parece ser, que de los primeros que van a aparecer. 2 euros, no pago más, también te lo digo. No, ni yo tampoco, ¿qué quieres que te diga? Venga, puyo, va. Puyo, sí. Noticias rápidas. Ubisoft, ¿os acordáis hace poco que hablamos de que iban a censurar el Rainbow Six Siege? En todo el puto mundo. En China. No, en todo el mundo por culpa de China. Por China. No iban a hacer discriminación en el sentido de en este país sí, en este no. En todo el mundo, y claro, la gente se quejó tantísimo que Ubisoft dijo que va a dar marcha atrás y no lo va a censurar. Ha reculado. Sí. Me sorprende. Claro, la me gente parece. Decía que, ¿por qué tengo que hacer yo regirme bajo la ley, claro, de un país es, en el que ni he visitado ni voy a pisar en mi vida, a lo mejor, ¿sabes? O sea, es que es eso, es en plan de, vamos a ver, ¿soy China? No, pues ya está. Es que es estúpido. O sea, han censurado juegos en Alemania, como los Wolfenstein, que quitan todo el tema nazi, pero me cago en Dios, en otros sitios, pues... sí que está, pues coño, esto es lo mismo, es decir, coño, eso nos pasó aquí en Europa con el primer South Park, el de la vara de la verdad, y con muchísimos por lo de los nazis y todo el rollo ya de pero nivel. bueno ya han dicho también en Alemania que van a dejar de censurar esas cosas, bueno, a ver qué pasa. Hostias, que oye, joder, es parte de su historia. Es como si aquí censurásemos todo lo que sale de Franco. Joder, es parte de la historia. Sí. Es una historia, es historia que no nos gusta a la mayoría. Bueno, ya están censurando el tema de cuando éramos colonizadores. Tampoco te extrañe tanto. Hostia, sí. Yo no lo censuraría. Es historia. Es que, no, es que todo lo que ha pasado y no lo vas a cambiar ni... En fin, lo de siempre. Esto es como lo que has dicho, Fer, como el tema de los alemanes. Todos los países han tenido sus épocas oscuras y sus buenas épocas, ya está. Es lo que hay. Bueno, te puedes sentir orgulloso, no te puedes sentir orgulloso, pero es que es historia, ya está, no... Chicos. En fin. Más cositas. Más cositas. La edición limitada de Sneak Geo Mini... con 48 juegos llegará a España por 169,99€. Sudando polla. Esto es lo que dijimos la semana pasada, de que iban a sacar la edición navideña en Japón, no sé cuánto puto dinero, poquito tiempo después, con más juegos, tal. Mira, macho, no estamos, lo puse por Twitter, no estamos en el 91, 94, SNK, como para poder pedir por una puta Neo Geo semejante brutalidad, y encima por una puta mini emuladora de juegos, que las calidades de los mandos y no de, son las mismas, que no incluyen mandos, no incluyen ni putos cables, por cierto. Es decir, no estáis en posición de pedir esto, y más aún habiéndose acabado esta recientemente, o sea, estáis jugando con la gente no es gilipollas, y al final... Hablando de las minis... Vale, ¿sabes quién ha cancelado reserva también de la PlayStation Mini? ¿El tío José? Sí. No me lo esperaba, vaya. ¿Tenía reserva? Hostia. Para que la, o sea, fíjate tú la mierda que le ha tenido que parecer. Pero es que es normal, tío. Para cancelar en la reserva de eso, que dice que ni a 5 euros la compra. Normal. No, a ver, yo como, por ejemplo, la Mega Drive Flashback esta a 13,97 sí que la compraba. Pero no pagaría más, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo depende. Si, no. Como es código abierto y tal el software, si se puede meter ROMs y todo el rollo, y si lo ves a 20-30 euros... Soy el gilipollas, tío. No, bueno. Yo... Qué gratuito, ¿no? Insulto, señor Soli. Joder, insulté a toda la audiencia cuando hablamos de esto, no voy a insultarte a ti, ¿sabes? Más de 10 euros por una mini. Vaya confianza es que le tomas, tío. La confianza es, joder. Bebe agua, en fin. Su normal. Bueno, si tragan mierda seca. Mientras yo voy con la siguiente noticia. No, pero a ver, una cosa. Antes de acabar este inciso, hago un poco de auto-spam. Coño, que es nuestro canal de Hot Factory de YouTube. Esta semana el vídeo que se ha publicado trata de una comparativa entre diferentes máquinas de Mega Drive buscando la versión definitiva de cómo jugar a este dispositivo consolero. Tenéis una comparativa entre la Classic Game Console de AT Games, tenéis una comparativa con esa, la Flashback HD también de AT Games y una máquina original, tanto en su versión normal por cable antena como por RCA y RGB modificado. A 60 hercios en ETSC. Una puta hora de vídeo, chavales, que me curré. Así que ir al puto canal de YouTube de Hot Factory y echarle una ojeada. Ya está. Muy bien. Pues nada, seguimos con más cositas. Nintendo investiga a Yasha Hadai. ¿Qué nombre más difícil tiene el kebab este? Manager de su sede en Rusia. Pero si es ruso. Sí, vale. Bueno, da igual, pero ¿qué pasa? En Rusia no sé cómo me he quemado, hijo de puta. Qué cerdos que sois. Bueno, en esto fin, es del pavo que hablamos la semana pasada. Sí, que me parecía que insultaba, ¿no? A la peñica. Pues esto ha llegado a las sedes principales de Nintendo y van a tomar cartas en el asunto, así que oye, buen trabajo, chicos. Qué bien. Y la última, la de Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee supera los 3 millones de unidades vendidas. En menos de una semana, ¿eh? En 3 días. ¿Qué vendió el Red Dead? Unos 7 millones o por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, también ten en cuenta que son dos máquinas, son de las más vendidas. O sea, la Play 4 tal, obviamente es diferente, ¿no? Pero obviamente no es moco de pavo vender 3 millones en 6 días. Joder, y solo para una consola, ¿sabes? Claro. Y próximamente, cuando me paguen, pues... Otra unidad. Venderán otra unidad. Pues bueno... Tengo que ponerme al día, que me adelantáis mucho. Bueno, tú no, que no te las hemos casi, sí, casi es nada. Es un puto juegazo. Ya llevo 3 horas. José, tú el otro día ya dimos... Bueno, dio Jintoki sus primeras impresiones del juego, pero obviamente tú no estabas, así que cuéntanos, ¿qué te está pareciendo el juevesico? Pues la cosa es que la cantidad de críticas que ha tenido, esas críticas son las que me gustan. Y viene a ser como el tema de luchar, o sea, luchar. Sí, luchar con los Pokémon salvajes para debilitarlos y poder capturarlos. ¿Qué quieres que os diga? Lo que hablé yo con el señor Solís aquí presente, en privado fue que, por ejemplo, yo el Zafiro me lo compré verano pasado, y entre que estaba atascado y que se me hacía la vagancia, básicamente la vagancia, el tener que luchar y cada dos por tres, no sé, es como que el hecho de tener que capturar los Pokémon sin ton ni son, es como que te crea un poco de adicción, ¿no? El decir, venga, voy a coger un par más, tal, y no sé si vosotros sabéis el cómo funciona el tema de las rachas de capturar a X Pokémon. No tengo ni puta idea. No, pero de todas maneras tampoco nos metamos en el palo de analizar el juego, eso ya tendrá vale. lugar en Hot Factory próximamente. Es comentar impresiones, básicamente. Sí, es simplemente decir que, por ejemplo, ese aspecto, el cazar por cazar, tiene un motivo aparente, no es tan gratuito de decir, pues voy a capturar como cuando... O sea, tiene una motivación como en el Pokémon GO, que te dan caramelos y gracias a los caramelos puedes evolucionar. No quiero hacer mucho spoiler o también darle mucha atención a esto, que tiene un porqué. También te dan experiencia por el hecho de capturarlos, para que te suba. Sí. Y tienes un repartir experiencia de por defecto en el juego, no tienes que conseguirlo, ni comprarlo, ni equiparlo. Está muy bien equilibrado el tema de para llegar a X gimnasio, farmear. O sea, no se convierte ni en un chino farmer tampoco, en plan, ¿cómo consigues nivel? Sí, ¿cómo consigues nivel para enfrentarte al entrenador? Eso va, o sea, está muy equilibrado eso. A mí el juego me ha impresionado bastante. A mí me está gustando mucho, la verdad, y eso que solo he jugado una sesión de unas 3 horas, pero ojo. Bueno, escucha, Diego está enganchadísimo, ¿eh? O sea, ya. Cuatro no hace falta que lo digas, su Instagram lo dice todo. Hijo de puta. Pero bueno, vamos, yo, muy recomendable. Yo le llevo ya echadas unas 30 horas sanas de momento. Hostias. Para mí es una mezcla cojonuda entre los jugadores de toda la vida que, y sobre todo los que en su momento, bueno, o años después, pero los que vivimos Pokémon, tanto, ojo, referencias a, porque está basado en el Pokémon amarillo, y claro, el Pokémon amarillo, la gracia que tenía era que estaba basado en los diseños del anime, a pesar de que el juego, la base del gameplay, y vamos a decir la trama, era la del rojo y azul, pero con toques de la serie, el tema meter al Team Rocket, tema meter a toda esta gente de Jesse James, todo esto. Entonces, eso, con los diseños más eso de la serie. Entonces, claro, sumas que han cogido Pokémon amarillo, que es de los más míticos. Porque claro, cuando hicieron en Game Boy Advance los remakes eran del rojo y azul. Y en realidad el verde, sí, que era del la versión japonesa original. Entonces, claro, han hecho remake del amarillo, que hasta la fecha no se había hecho. O sea, al final sí, es nunca se había hecho, pero sí se había hecho. ¿Sabes por dónde voy? Han jugado esa carta. Es como si me hicieras un remake del Pokémon Cristal, ¿vale? Se ha hecho del plata y el oro, pero no del cristal, ojo. Claro. Entonces es eso. Y un Pokémon Let's Go 2, ¿sabes? Claro, y el Let's Go, el tema está que, claro, pero han sabido mezclar la agilidad de Pokémon GO de móviles, y la verdad es que ha sido una mezcla cojonuda. A mí no me ha disgustado para nada. Es perfecto. Y si en ese aspecto es bueno para mezclar a esos jugadores, en plan, tú eres jugador, por ejemplo, un padre, que hay mucha gente adulta, o sea, gente mayor que juega Pokémon GO, hay más que gente joven. ¿Qué pasa? Si tienes una suite de tu hijo y dices, pues coño, pues, compro el Pokémon y interactúo con mi hijo. O sea, es que es perfecto. O sea, como vendemos. Tengo relación con mi hijo. En vez de jugar al béisbol, a la americanada, pues al Pokémon. ¿Cuánto lleva el Pokémon GO? Lleva ya 2 años o 3, ¿no? En 2016 salió. 2 años. Pues después de 2 años, por fin he conseguido un puto Beedrill. Joder, volador. Lo he evolucionado esta mañana, loco. Pues el tema es que es eso, es la mezcla perfecta. Y además, lo que me parece más cojonudo todavía es que se mantenga esa separación entre que esto es un spin-off y va a seguir la rama principal de la siguiente generación de toda la vida. Y que no vayan a separar, por así decirlo, y que hayan dicho que tienen Pokémon GO para los próximos 20 años, pues me parece cojonudo, siempre y cuando eso, se respeten las dos líneas, porque al final la otra es más, digamos, estratégica para el tema competitivo y tal, aunque tenga su historia más elaborada y todo esto, y los Let's Go, pues oye, si los dejan, vamos a decir, como unos remakes, o hacer remakes de las ediciones, vamos a decir, definitivas de los juegos que ya conocemos, pues oye, no veo mal. Yo no entiendo por qué lo catalogan como un spin-off y... Pero tú sabes qué pasa... El problema está, ya no eso. Y sí que es un spin-off. Y sí, los puretas y toda la ristra de sus normales. Que tío, te veían los foros y es que veías a gente biliando, pero sin haber tocado el juego. Pero, es que la crítica de los foros, ese no es un Pokémon de verdad, tío. Pero ¿cómo joder, que no? Tío. Pokémon es lo que diga el Game Freak que es Pokémon, así de claro. Y la Pokémon Company. La gente que cuando pruebe el juego, créeme que cambia de opinión. Porque las críticas que tiene la gente. O sea, es que no tiene ningún sentido en el sentido ese de que... el juego suficientemente se puede disfrutar igualmente porque no luches o... A ver, lo que sí que echo de menos y lo critico mucho es el tema de la crianza. No me jodas. ¿Qué? ¿Qué pasa con la crianza? Joder, hay muchos podcasts de crianza hoy en día. Mucho experto por ahí. Mucho nicho, ¿no? Sí. Todo guapo. No, esto que no tiene crianza esta versión. El GPS, ¿verdad? En fin, Pokémons. Que nos está gustando mucho Pokémon Let's Go. Hablando del móvil, ahora que la ha sacado Fer, hay móviles que no son compatibles con la Switch, ¿eh? El mío. O sea, con... No jodas. El MIA1 no funca. No pues es capaz de sincronizar. El P9 tampoco, porque ayer lo estuve probando con un amigo y le saltaba que no podía. El P9 Lite. El Xiaomi Redmi 5 tampoco va. El que tiene Jintoki, que no sé cuál es, tampoco va. O sea... Hostia, es verdad que Jintoki estuve intercambiando con él. Sí, Jintoki tenía el... Puede ser que tuviera el OnePlus. No lo sé. Lo tuvo, pero no sé si es el que tiene ahora o qué. Pues ya sabéis, chavales, si queréis jugar, el A2. Yo espero que saquen actualizaciones, ¿eh? El que me voy a comprar yo, el A2, chaval. Yo espero que actualicen la app o el juego en Switch y hagan compatible el tema, pero vamos. El señor Jintoki me pasó su Miu para registrar en la Pokédex. Okay, hostia, qué guapo. He de decir aquí delante de todo el mundo que me amenazó de muerte si no se lo devolvía. No de muerte, pero dice que me lo cambies, digo. Sí, sí, hombre. Se lo pediré yo si también. Si no, baja Alicante a reventarte el cuello. Ojo. Bueno, Dave Meister que dice: a mí me salió un Venusaur de 100 PC, Fer. Y luego hostia. Dice: Oak, ya no te pregunta si eres chico o chica. No, ahora te pregunta: ¿cómo eres? Y te deja elegir entre chico o chica, diferentes pelos, colores de piel. Ahora sí que hay algo que le puedo sacar crítica al juego y es la conversión de las estadísticas del Go a la Switch. ¿Por? Porque sale muy baja el nivel, ¿no? Y los... Sí. Pero tú qué te esperabas, pasarte un puto Pokémon y tenerlo al 80 en un momento, ¿o qué? No, tío, pero si te pasas uno de 2500 o así, no me lo des de nivel 30. Joder, está bien, tío, no sé. ¿Qué cojones? Una polla. ¿Tú sabes lo que he sudado yo y he andado por la calle para conseguir uno así? Bueno, pues tío, ese es tu puto problema. Tu cuerpo lo agradece. Bueno. Yo... ¿Me está llamando gordo? Chúpame los huevos un poquito. Gordo lo tengo ahora. Podemos dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a cortar, que sí. Es prontito. Así que vámonos. Bueno, ahorita. Vámonos. Que es pronto, chicos. Sí, venga, que hay que jugar al Pokémon, joder. Vámonos con las despedidas, chicos. Pues nada, hasta aquí el Jet Set Podcast número 10. Y pues ha sido más breve que los últimos, pero tampoco ha sido tan breve como otros. Bueno. Pero hemos dado un paso adelante. Mira lo que me sale en publicidad de Instagram. Pokémon Let's Go Pikachu, ¿no? ¿Quieres dar unas primeras impresiones de Pokémon Go así breves? Puedes incluso... Ven, te acerco el micro así no sales en pantalla. Bueno, es que tengo aquí a Cori que lleva 2 horas jugando a Pokémon Let's Go Pikachu. ¿Qué opinas? Pues que... No sé, me está gustando, pero es un poco... Bueno, me pasa con todos los Pokémon. Se me hace un muy poco repetitivo. ¿Casual? Ah, bueno. ¿Repetitivo? Que a mí... Se me hace repetitivo. Bueno, pues ahí está la... opinión de Cori. ¿Qué más quieres? Ha quedado en plan... ¿por dónde salgo? Son todos los juegos de Pokémon en general. Yo juego un ratito y pensaba cambiarme al Espiro. Pero te he escuchado haciendo algo raro. No sé si estabas cantando. Sí, es que está un poco... Y he pensado, ¿es buen momento para que cambie de juego? Pues nada, tú juegas al Espiro y yo me cojo la Switch en portátil para jugar al Pokémon GO. Todos son ventajas. Ha quedado muy de anuncio eso, ¿eh? Ya ves, chico. Bueno, voy a terminar la misión que tenía empezada en Redea. 2 horas para. Pues sí. Te van a matar a Feminazi, ¿no? No, pero estoy en la ciudad donde pasa ese vídeo. Joder, no le des de comer al caimán. Tirar al tren directamente. Bueno, Fer, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y ya os contaré si la he tirado al tren o he tirado a ella, al caimán y a su puto madre. Bueno, ahí hay mucho, lo van a censurar, ojo. Muy bien, José. Da igual. Bueno, hasta la próxima. Por cierto, rápido, me he comprado un caballo nuevo de 1000 y pico pavos en el Red Dead. Y como es negro, lo llamo Black Sardinilla. Joder. Pues nada, yo también me despido, soy Adri. Nos vemos la semana que viene en Jet Set Podcast. Estad atentos a YouTube, CodeFactory.com y todas estas mierdas. Y nos seguimos escuchando. Así que venga, saludos, chicos.